en la casa, en el campo, en la ciudad, lo digo con orgullo, negra soy. El Censo Nacional 2017 preguntará sobre nuestra identidad étnica, sobre cómo nos identificamos según nuestros antepasados y las costumbres en nuestro hogar y comunidades. Tu respuesta es valiosa para saber cuántos somos y dónde estamos los diversos pueblos del Perú y para que el Estado impulse su bienestar. En el Censo 2017, yo me identifico con orgullo. ¿Y tú, Ministerio de Cultura? Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.